Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, América. Buenas tardes, mundo. Dios les bendiga. Bienvenidos ustedes a la hora más ardiente de la radio en Houston. Pelas. Esto es Diálogo Pastoral, directamente desde Houston, Texas, para el mundo. Queremos saludar a ustedes que nos escuchan en todo el planeta. Tenemos gente que nos escucha en América del Sur, América del Norte, Centroamérica, el Caribe y mucho más. Tenemos emisoras que transmiten en Argentina, en Paraná, Entre Ríos, Las Pampas, San Luis, Santa Rosa, Buenos Aires, Uruguay, en Chile. Estamos en el Perú transmitiendo en muchísimos lugares y regiones. Estamos con ustedes transmitiendo en Honduras, El Salvador. Y también estamos en México con ustedes. Por supuesto, aquí en la ciudad espacial de Houston, a través de KBOH desde California para todo el mundo en onda corta. Y estamos con ustedes en Miami, Florida, 1590. Y también estamos a través de Radio Luz, 1050, nuestra emisora base. Radio Aleluya, 1460 AM. 88.1 FM. Bueno, y hablando de Radio Aleluya, pasé en estos días por allí. Es imponente la antena, que ya viene la nueva antena. Se mira bonita y alta. Así que yo sé que vamos a romper antena en la ciudad de Houston cuando conecten eso. Gloria a Dios. Bueno, queremos felicitarles a ustedes, hermanos, por el esfuerzo. Y lo que me llamó la atención es que la antena está frente a frente al City Hall de la ciudad. Gloria a Dios. Y bueno, Dios me los bendiga. Qué bueno. Se va a oír mucho más claro y potente. Así que, hacia adelante. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos, contentos en el día de hoy. ¿Dónde quedará? A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. Que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Porque no sabéis el día ni la hora cuando el Señor se aproxima. El día y la hora no lo sabemos, pero la temporada y el tiempo sí. Y estos son los tiempos que anuncian, que proclaman que Cristo viene. Dios les bendiga a ustedes en este día, en esta tarde. Estamos súper contentos. ¿Sabe por qué? Porque ha llegado un fin de semana nuevo. Y el fin de semana es el tiempo donde nosotros proclamamos aquí en Centro Evangélico Cristiano la palabra. Así que esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Si usted no tiene una iglesia, anda ansiosamente buscando dónde le prediquen la palabra, pues usted puede darse la vuelta por aquí. 7:30, 9426 de la calle Telefón, 7:30 de la noche. el domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, el día sábado, es decir, el día de mañana, 7:30 de la noche. Y la iglesia nuestra sigue creciendo en una forma dramática, en verdad. Y bueno, pues ya tenemos un lugar extremadamente grande y está prácticamente lleno el lugar. Así que tiene que venir temprano para en el fin de semana, principalmente los días sábado y domingo, para poder ocupar los mejores lugares. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Les recuerdo una vez más los teléfonos 713-991-5760. Al ratito abrimos las líneas. Comenzamos a responder preguntas, usted hace preguntas, a dialogar y bueno. Hemos estado hablando en el libro de Romanos, específicamente en el capítulo 8, de la singularidad del Evangelio. Muchas veces a nosotros los creyentes, los cristianos, se nos critica porque la gente dice, bueno, pero ¿por qué ustedes dicen que son la religión verdadera? Y también a mí se me ha llamado en este programa diciendo, hermano, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la verdadera y única religión que existe en el mundo? Bueno, la religión verdadera, hermanos míos, es el Evangelio. El Señor dijo, conoceréis la verdad os hará libres. Eso lo dijo de una forma bien específica, bien claro. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo, si no creen que yo soy, de cierto os digo, perecerán en vuestros pecados. Palabras muy fuertes, muy claras y palabras que no dan lugar a duda para decir cualquier otra cosa. O es Jesús de Nazaret el Salvador, y si Jesús de Nazaret no fuera el Salvador, entonces la gente tuviera libertad de decir que cualquier religión es el único camino. Entonces, hemos nosotros hablado de la singularidad del Evangelio en Romanos capítulo 8, hemos estado mirando y hemos estado comparando el judaísmo con el Evangelio, aunque el Evangelio tiene mucho y hay mucha influencia con respecto del judaísmo. Obviamente en Cristo Jesús hay una separación. La Biblia es clara cuando dice que la ley pasaría. Y hemos explicado el porqué, no porque la ley sea mala, decíamos en el día de ayer, no porque la ley sea impura y no porque la ley sea defectuosa. La ley es perfecta, la ley es justa y la ley es buena. Eso lo dice la Biblia, porque viene de un Dios justo, de un Dios bueno y de un Dios perfecto. Y la ley es el deseo de Dios, las exigencias de Dios para que el hombre debiese o pudiese conducirse. El asunto es que la ley le queda demasiado alto o alta al hombre. Las demandas de la ley para el hombre pecaminoso, para el hombre pecador, por cuanto la pecaminosidad del pecado del hombre, por cuanto la caída del hombre, la ley no hay forma de llegarle. Es como usted siendo esclavo, y en verdad el pecado esclaviza. Un esclavo jamás puede comprar su libertad por sí mismo. Número uno, el esclavo no tiene dinero. El esclavo no tiene libertad. El esclavo se debe, en todo su ser, se debe a la persona que lo ha esclavizado y está sometido a su voluntad, al deseo del que lo esclaviza. Por lo tanto, no hay forma en la cual el esclavo pueda liberarse, a menos que venga alguien de afuera a liberarlo. No hay libertad para el esclavo. Se nace esclavo, se muere siendo esclavo, en la esclavitud. La Biblia nos habla a nosotros de que nosotros fuimos esclavizados por el pecado. Y al estar esclavizados por el pecado, la demanda de la ley, de la ley que es buena, que es santa, que es justa, nosotros no teníamos libertad, ni podíamos, ni teníamos capacidad para cumplirla. Por más esfuerzo que usted hiciera, porque la ley sencillamente no el pecado, sencillamente la esclavitud del pecado, no nos permitía y nos daba ese lujo, ese privilegio. Ahí es donde está el punto. Y si nosotros seguimos analizando esto, ayer quedábamos en Romanos 8, versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. El pecado era el que nos esclavizaba. El pecado nos hizo esclavo. Éramos esclavos del pecado. Y si usted estudia en el mismo orden, el libro de Romanos, en el capítulo 6, nos habla específicamente de la esclavitud del pecado. Romanos 7, Pablo dice, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? No había forma de escaparse de las garras esclavizantes del pecado y los deseos pecaminosos. Entonces, esto se oponía en una forma abierta. Por eso Pablo dice, si ustedes no aceptan a Cristo, están en pecado. Y estando en pecado, jamás podrán ustedes conformarse a los deseos de Dios, a guardar la ley de Dios, jamás. Entonces, aquí viene, y la palabra del Señor nos dice, Dios envió a su Hijo por la debilidad, por la carnalidad y por el pecado. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa de pecado, y condenó al pecado en la carne. En otras palabras, las ataduras esclavizantes que nos tenían amarrado y atado fueron condenadas, deshechas, rotas por Jesucristo. Entonces, nosotros ahora somos libres y tenemos la capacidad para nosotros poder acercarnos a Dios. Oiga bien, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Muerto el pecado, destruido la acción pecaminosa por medio de Jesucristo. Jesucristo destruye y hace inefectivo el poder del pecado sobre nosotros. No es que el hombre no pueda pecar, ni que alguna vez el pecado no quiera lanzar contra usted sus ataduras y sus ligaduras, pero usted tiene toda la capacidad de librarse por medio de Jesucristo. Este es el secreto por el cual Jesucristo es el único, y el Evangelio es el único medio de salvación. Note, dice, porque los que son de la carne, los que todavía están, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Al usted ser espiritual, oiga bien, primero Pablo dijo que la ley no era carnal. La carne hace inefectivo y hace que nosotros no podamos cumplir las ordenanzas de Dios. Pero por ahí, ayer le decíamos, en Romanos capítulo 7, versículo 12, se recuerda usted que antes de ayer le decíamos, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y más adelante dice por ahí que la ley hasta cierto punto no era carnal. Si viene de Dios, que es espíritu, y Dios es espiritual, y la ley es santa, justa y buena, la ley es espiritual. Pero nosotros por nuestra carnalidad no podíamos acoplarnos a ella. Los que son de la carne, los que todavía andan en el pecado, no pueden tampoco, no son libres, son esclavos, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, los designios del pecado y nuestra carne hacen que seamos enemigos de Dios y nos opongamos a Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. La carne no se sujeta a la ley de Dios. El espíritu, la vivencia espiritual, no es que usted va a guardar ritos legalistas o legales, sino que automáticamente, porque la ley está escrita, como dice Pablo en Corintios, en nuestros corazones, usted automáticamente se somete a la ley de Dios. Por ejemplo, nosotros en Cristo cumplimos ya la ley y estamos viviendo conforme a los reglamentos y estatutos de Dios en una forma natural, en una forma automática. La ley se resume en dos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Eso dice, es el resumen. Ahí está contenido toda la ley y los profetas. Ahí está. Y solamente en Jesucristo podemos nosotros caminar a ese nivel. Si usted te nota, dice aquí, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales según su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos míos, esto es la singularidad. Allí lo que nos está diciendo prácticamente es que a través del nuevo nacimiento, oiga bien, antes de nacer se muere. Nosotros con Cristo somos juntamente crucificados, plantados, nos dice Romanos 6, con Él en el bautismo, resucitados con Cristo. Y en esta resurrección con Cristo somos una nueva criatura. La palabra del Señor nos habla y nos dice que las cosas viejas pasaron, hablando que el hombre carnal ha sido juzgado, condenado y destruido por Cristo Jesús a través de la cruz del Calvario, y nosotros somos transformados en el hombre nuevo. Varias veces yo le he dicho a usted que existe en el cristianismo una tercera creación. ¿A qué se está usted refiriendo, hermano? Bueno, la Biblia nos habla de las dos creaciones. En cuanto al ser inteligente, Dios creó a los ángeles como seres morales e inteligentes, y Dios creó al hombre. Ahora, note usted que de los hombres, Dios, a través de Cristo, dice que nos hace nuevas criaturas. Ustedes son pueblo escogido, pueblo apartado, real sacerdocio. Son nuevas criaturas. Corintios 15, Pablo dice que Cristo es la primicia de los que durmieron. Y habla de que la iglesia, y también esto viene en la fiesta, por ejemplo, en la fiesta de las primicias. Eso era lo que tipificaba. Hablaba de la muerte y resurrección de Cristo, tipológicamente. Fiesta de Pentecostés, la fiesta de la cosecha, donde se cosecha el fruto de la tierra. Tierra, el grano de trigo cae y muere, para luego resucitar, y luego nacer y llevar mucho fruto, nuevo nacimiento. Es por ello que a la iglesia en el día de hoy se le llama una nueva criatura, una nación nueva, un pueblo, pueblo escogido. Por eso hablé y dije, se habla de la tercera, en cuanto a la tercera creación, en cuanto a el hombre, ángel y hombre. El hombre cae, queda el hombre natural, carnal, y el hombre que nace de nuevo, pueblo escogido, pueblo de reyes y sacerdocio, donde son hombres nuevos con capacidad de ser transformados en la resurrección o en la transformación, en la venida de Cristo, a un cuerpo semejante al cuerpo de Jesucristo, al cuerpo de la resurrección de Cristo. Esta es la realidad. Y todo esto es por la persona de Jesucristo. Todo esto es por el nuevo nacimiento. Y por ello hemos estado hablando y hemos estado diciendo que el Evangelio es la única religión en el mundo entero, porque esto no es de hermano, ¿cuál es la religión verdadera? Ya le estoy diciendo por qué el Evangelio es la religión verdadera. Y ninguna religión que predique esto de esta manera, presente a Jesucristo de esta forma como el único camino, la única solución al hombre, cualquier religión que no presente esto, entonces sería y es una religión falsa. Se da cuenta, hay muchas religiones en el mundo, hay mucha gente creyendo diversas cosas, pero esto es la verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no creen que yo soy, dijo Jesús, en vuestros pecados moriréis. Entonces, dice, yo he venido para darle vida y para que la tengan en abundancia. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, todo está muy claro con respecto a esto. Usted jamás por usted mismo podrá agradar a Dios. La ley de Dios es buena, santa, es justa, pero a causa del pecado, la carne, la pecaminosidad del hombre, la esclavitud en la cual el hombre está, el hombre no puede agradar a Dios ni acoplarse a las exigencias de Dios. Es muriendo, Cristo muere y resucita. Y a través de su muerte y su resurrección condena al pecado. Hace inefectivos los decretos que estaban contra nosotros y de esta forma entonces nosotros estando en Cristo tenemos la capacidad espiritualmente de agradar a Dios y Dios complacerse en nosotros. Somos el diálogo pastoral y ya estoy abriendo las líneas 713-991-5760. Y comenzamos a esperar su primera llamada. Esta noche tenemos servicio 7:30 de la noche, 9426 teléfono. El teléfono, línea abierta, 713-991-5760. Velad, muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, aquí va mi pregunta. Mire, yo no sé leer en inglés. Pero yo hace poco estaba mirando un libro que está ahí en inglés, en una tienda, lo miré, donde habla del Leviatán, como parece que el escritor lo pone como que fuera... los musulmanes o algo así. No podemos decir que los Leviatán sean los musulmanes. El Leviatán, y ahí se ha discutido mucho, se cree, algunos autores creen que era algún tipo de dinosaurio. Acuérdense que los dinosaurios vivieron junto con el hombre. Eso de que hubo una edad primero donde estaba el dinosaurio y luego vino la edad donde estaba el hombre en la prehistoria, esos son puros mitos y puros cuentos. El dinosaurio vivió con el hombre. Se cree que el dinosaurio murió después del diluvio, es lo que se piensa, porque con el diluvio el medio ambiente cambió. Antes del diluvio, recuérdense que no llovía, y la tierra estaba rodeada por una burbuja de agua. Cuando la Biblia habla y nos dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas, fue que se rompió esa burbuja de agua. Y la burbuja de agua que envolvía completamente la tierra, pues se vino para la tierra e inundó la tierra. Y de ahí en entonces comenzó a llover, cambió completamente. Algunos autores dicen que los dinosaurios no soportaron ese cambio y se murieron. Hay otros, ya más seculares, que hablan de que quizás fue un meteoro, un asteroide. Se hablan de un tremendo meteoro que cayó en Yucatán hace mucho tiempo atrás y se cree que eso mató a los dinosaurios. Pero en esas dos teorías es que se basa y se cree que el Leviatán, se cree, es algún tipo de dinosaurio. ¿Ok? Ok. Pero no está, como dicen muchos, en el fondo del mar, comiendo pecado. El asunto es que hay un montón de animales que han desaparecido, oiga. ¿A qué? Oiga, oiga, hay un montón de especies de animales que han desaparecido de la tierra. Y acuérdese que el libro de Job es el primer libro de la Biblia, es el libro más viejo de la Biblia. Cuando Job estaba, no había escritura así como jeroglífico o papiro. Cuando Job estuvo, se escribía en escritura cuneiforme. Dice, ¿quién pudiera tallar en piedra mis palabras? Dice Job. Así que ese libro es viejísimo. ¿Okay? Sí, es cierto. Sí. Bueno, Dios me lo bendiga. Amén, mi hermano. Llamada, buenas tardes. Hermano Erwin, buenas tardes. Adelante. Pregunto, hermano, cuando un joven se sale del camino del Señor, hermano, se aparta y comete ciertas actitudes que no van con la palabra del Señor, ¿este joven queda descubierto de la protección de Dios? Claro, depende. No podemos decir nosotros una cosa o la otra. Dios es bueno, es paciente. Y Dios no quiere que nadie se pierda y espera que volvamos al arrepentimiento. A veces cuando eso ocurre, Dios lo que hace es que permite, claro, el joven también abrió puertas, y Dios permite que cosas horribles pasen en la vida de esta persona para llamarle la atención y que vuelva al camino. ¿Ok? Dios le bendiga, hermano. Dios me le bendiga a usted. Llamada, buenas. Hello. Oh. Adelante. Buenas tardes. Adelante. Le quiero hacer una pregunta. Llamada por aquí, no había nadie. Muy bien. Dios me le bendiga. A medianoche aparecerá el que esté velando. Somos a Diálogo Pastoral y aquí estamos glorificando y exaltando al Señor. 713-991-5760. Llamada, buenas tardes. Ah, buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Pastor, disculpe si le estoy llamando un poquito fuera del tema, pero tengo una duda. Me hice los exámenes del colesterol y me dice, no lo sé descifrar, dice que tengo 152. ¿Eso es elevado o bajo? No, bueno, colesterol total. Si el colesterol total está en 152, el colesterol normal es de 150 hasta 200. Así que si tiene 152 está muy bien. Ah, ok. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pero hay que ver lo demás, porque ahí le dieron el índice de riesgo y también le dieron lo que se llama ya lo diferente, la grasa de alta densidad, la grasa de baja densidad, los triglicéridos. Todo eso también hay que ver cómo está. Bueno, llamada, buenas tardes. Hello. Hello. Adelante. Sí, mire, quiero hacer una pregunta, doctor. No sé por qué me dio el doctor unas pastillas, pero me ponen muy nerviosa. Y... Bueno, yo ahí no sé, tendría que usted que hablar con su doctor. Si le dieron una pastilla que la pone muy nerviosa, tiene que hablar con su doctor que se la recetó. Nomás que me duele mucho. Ok, hable con el doctor que le recetó la pastilla, ¿ok? Dios le bendiga. Llamada, buenas tardes. Sí, aló, buenas tardes, hermano Edwin. Adelante. Siervo, le estaba llamando porque quiero que me saque de una duda, algo que me han dado un poco turbado. En el caso mío, siervo, en la iglesia donde yo me congrego, yo le estoy dando al pastor con la escuela dominical y a veces predicando. Pero quería preguntarle esto. ¿Es un requisito, hermano, para seguir predicando, para seguir adelante, el que yo reciba el don de hablar en lenguas? Porque no lo tengo, he recibido cosas de Dios. Bueno, pero ahí depende. Hay iglesias que exigen el don de lenguas para darle el púlpito a alguien. Ajá. Porque hay iglesias que enseñan que a menos que la persona hable en lengua, no tiene evidencia de haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Y las iglesias que creen que la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo son las lenguas, exigen hablar en lenguas. Ajá. Hay iglesias que no enseñan que la evidencia de hablar en lengua es la evidencia del bautismo, y entonces la iglesia enseña que es meramente un don, entonces ahí no le dan mucha importancia a eso. Entonces depende cuál de estas dos doctrinas sea la que lleve su iglesia. Sí, porque correctamente. Pero, yo incluso, pero se entiende, creo firmemente en lo que es el don de lengua, pero sí, todo eso, y es algo que yo lo anhelo, ¿me entiende? Pero usted sabe, mi hermano, que... Bueno, Corintios 12 dice que el Espíritu da los dones como Él quiere y a quien Él quiere. Correctamente. Okay. Entonces, hermano, debo de seguir adelante anhelando siempre. Dice la Biblia, procurad los mejores dones, procúralo, pero acuérdese que quien los da no es quien lo procura, sino es Dios que lo da. Amén, siervo. Solo una preguntita más rápidamente. El otro día escuché que usted decía, hermano, que el bautismo en el Espíritu Santo era una cosa y el don de lengua era otra. ¿Sí, no? Es lo que yo enseño, pero hay iglesias que no enseñan esto de esta manera. Vuelvo y le repito. Ajá. Toda iglesia pentecostal, netamente pentecostal, puramente pentecostés, enseña que la evidencia de bautismo es hablar en lenguas. Ajá. ¿Ok? Las iglesias que no son neta, pura, a fierro rojo, pentecostales de esta forma, enseñan el bautismo como un don, las lenguas como un don fuera del bautismo, ¿ok? Pero yo no le voy a poner la tapa a la olla aquí. El asunto es que quizá usted está en una iglesia neta, puramente pentecostal, y si eso es así, bueno, pues así es la doctrina, ¿ok? Amén, amén. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios te bendiga, hermano. Amén. Muy bien. La siguiente pregunta es relacionada al libro de San Juan, capítulo 20, versículo 17, con el capítulo también 20, pero... Bueno, vamos a ver qué es lo que dice allí. Ok, bueno. Lo que dice ahí es de que Jesús le dice a María Magdalena, no me toques porque no he subido al Padre. Ok, vamos a dejarlo allí a este punto. Le voy a explicar brevemente lo que es. Y vuelvo y le repito, esto es una definición teológica. Cuando Jesús resucita, cuando Jesús muere y a Él lo matan y lo crucifican y derrama su sangre, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús resucita de los muertos, Él es el sumo sacerdote conforme la orden de Melquisedec. El sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre del Cordero de la expiación y hacia el propiciatorio rociaba la sangre 7 veces para la expiación del pecado del pueblo. Jesús en esa mañana subió al cielo, si en espíritu no sé, si en carne no sé, subió al cielo y parecería ser, y digo porque yo no estaba ahí ni sé, ni explica, parecería ser que en su rol de sumo sacerdote, llevando su propia sangre, roció hacia la propiciación, hacia el lugar donde está Dios el Padre sentado, 7 veces, porque recuérdense que todo lo del culto del Antiguo Testamento tipificaba, era la maqueta de lo real en el Nuevo Testamento. Por eso dice que el pecado fue abolido completamente en un día. Jesús roció con su sangre, ya en la noche se dejó tocar. El sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo en el Antiguo Testamento a ministrar, pues él tenía que estar purificado. No, nadie podía andarlo tocando ni andar haciendo absolutamente nada, sino él entraba a su servicio, al culto que iba a hacer. No sé si me entiendo. Sí. Entonces, en la noche, usted mira que todo el mundo lo toca, le dice, ven, tóquenme y miren que soy yo. Y comió con ellos y se regocijó con ellos. Parece ser que eso fue lo que ocurrió. Ahora, respecto a las dos apariciones que hace sobre este capítulo, hay dos diferentes afirmaciones también. Una que le comprueba a Tomás su incredulidad. No, pero a Tomás se le apareció 8 días después, no ese mismo día. Acuérdese que el domingo de resurrección el Señor se aparece en la mañana y luego se aparece en la tarde a los discípulos que van rumbo a Emaús y luego se aparece a los discípulos en Jerusalén 3 veces, se aparece ese mismo día y luego dice 8 días después es que se le aparece a Tomás. Bueno, y ahí sí la afirma que... Exacto, porque en la primera aparición... No, pero en la primera aparición, cuando los discípulos atónitos, él comió con ellos. Sí. Y probablemente lo tocaron, también comió con ellos y se regocijó con ellos. En la aparición a Tomás, en la primera aparición, en la tarde, Tomás no estaba. Y entonces, 8 días después que se le aparece a Tomás. Entonces ahí es donde le comprueba la incredulidad a Tomás. Exacto. Le pone su dedo y sus manos, métele en su costado. Muy bien, algo explicado, pero muy bien. ¿Cómo que algo explicado? Súper, sí, bueno, la segunda, sí, la segunda no estuvo muy explicada. Bueno, y cheque la Biblia. Sí, bueno, la voy a checar. O chequela para que vea que tengo razón, pero está súper perfectamente explicado. La primera sí. No, y la segunda también. Bueno, yo esperaba más explicar. Pues vaya y chequele, ¿ok? Muy bien. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios me lo bendiga. Amén. Quiero hacer dos preguntas. Salen más baratas, dos por una. Bueno, le voy a mandar el cobro dos por uno también. Adelante. Hermano, mire, la pregunta que quiero decir es que yo escuché ayer a un predicador y la verdad pues me dejó con dudas. Porque dice una... Oye, ¿y por qué anda escuchando otro predicador y no me escucha a mí? Ok, adelante. La pregunta que le quiero hacer es que cuando un hermano anda desviado del camino del Señor y que está sirviendo, ella le hizo la pregunta al pastor que tiene que buscar a la pastora o al pastor, pero en este momento, ahí habla en Santiago que dice que si esa persona no se alinea con el Señor, prácticamente está en camino de muerte. No entendí ni pío lo que quiso decir. No, lo que le estoy diciendo es que si un hermano que está sirviendo dentro de la iglesia y está en malos caminos... Bueno, vamos a ver lo que la Biblia dice. Sí. Mateo 18 dice, ajá. Gálatas capítulo 6 dice, y hay varios versículos más por ahí que hablan, pero Mateo 18 dice que si alguien peca, el pecado se trata a nivel personal, ajá. Y se ve y repréndele. Y si no te oye, busca dos o tres testigos. Exactamente. Y si no te oye, dilo a la iglesia. Exactamente. Okay, eso es el proceso de disciplina en una iglesia. Eso es lo que yo sabía. Ahora, cada acción pecaminosa tiene que ver con qué es lo que se ha hecho. Porque alguien puede haber hecho algo muy malo, pero si no se sabe, y solamente quizás el pastor lo sabe, y no afecta a más nadie, y no afecta a la iglesia, pues quizás solamente con el pastor comience y con el pastor muere. Okay. Pero si la acción pecaminosa afecta a otras personas, y en última instancia causa un escándalo a la iglesia, entonces toda la iglesia tiene que saber qué es lo que se está haciendo con eso. Correcto. Ahora la otra pregunta es, ayer vi en la televisión que hay una aparición, pero esta a mí me tiene sin cuidado esta aparición. El problema es que el primer mandamiento dice que no te harás imagen en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces ellos están adorando un plato que le apareció una virgen, y supuestamente una virgen. Ah, como el diablo le juega a la gente. No, y se puede aparecer quien se aparezca, pero el asunto es que hay una prohibición allí, y la Biblia dice, léase Mateo 24, que van a andar apareciendo muchísimas cosas en los últimos días, diciendo aquí está, allí está, dice no vaya. Ajá. Y la Biblia es clara, y Jesús no se anda apareciendo, y Dios no anda, va a andar apareciéndose, o María, lo que los muertos no salen, María no va a andar apareciéndose tampoco en un plato. Ajá. Para desviar a la gente del camino del Señor. María no va a hacer eso, entonces tiene que ser alguna situación maligna que está corriendo por ahí. ¿Ok? Uy, gracias, hermano, por recibirme a más. Dios le bendiga. 713-991-5760. Con poder y gloria aparecerá a todos aquellos. Llamada, buenas. Hello. Sí, aló, hermano. Adelante. Quiero hacerle una pregunta, siervo. Si me podía explicar un poco de lo que habla en el libro de Apocalipsis 12, del 1 al 6. Bueno, no me voy a poner a leer 6 versículos para explicarle todo eso. ¿Qué quiere saber de ahí? Donde dice que apareció en el cielo una gran señal. Esa señal, la mujer vestida, ese es Israel. Okay. No es María, es Israel. La mujer está vestida con estrella, vestida de sol, ese es Israel. Y eso, el paralelismo de ese versículo para yo decir que es Israel, es porque en el sueño de José, en Génesis, aparece a Jacob como el sol, y la luna, las esposas de Jacob, y las 11 estrellas, los hermanos de Jacob, de José, postrado ante José. Okay. Y en el 7, hermano, donde dice, y después hubo una gran batalla en el cielo. El dragón y Miguel, ahí nos habla de lucha en el cielo entre el diablo, príncipe de la potestad del aire, y los ángeles de Dios. Okay, gracias, mi hermano. Dios le bendiga. 713-991-5760. Revelando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. 713-991-5760. Esta noche tenemos servicio 7:30. Mañana 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, dirección 9426, Telefón. Esto está exactamente en la Telefón, a la altura de la Almira Genoa y Airport Boulevard, en ese segmento detrás del aeropuerto Hobby. Llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Quería hacerle una pregunta. ¿Puede un cristiano, hermano, andar comprando de esos números de lotería? Que... El cristiano no juega la lotería. ¿Es pecado? Claro, el cristiano no tiene que andar jugando lotería. Número uno, Dios le manda a usted a trabajar para que se gane el pan honradamente, no a jugar, para hacerse rico de la noche a la mañana. Número dos, Dios nos manda que pongamos nuestra confianza en Él, no en la suerte. Bueno, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. No dejes perder tu corona. Velad, Él ya no tardará. Con poder y gloria aparecerá. Somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. Una más, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Amén. Tengo una pregunta para usted, hermano. Yo he estado viendo unos videos que me prestó otro hermano en Cristo de una conferencia que usted hizo con el hermano Alex Mejía como en el 2002, algo así. El Apocalipsis. Exacto. Uh-huh. Y me he edificado bastante, por gracia de Dios. Pero mi pregunta es esta. Digamos que el rapto sucede en este momento. Ajá. Sabemos que al menos esto es lo que yo creo, no sé si estaré correcto. Sabemos que van a haber niños que van a ser salvos. Por ejemplo, los niños que todavía no tienen un entendimiento pleno, ¿ellos se van en el rapto, hermano? Claro, el niño inocente es salvo. El niño cuando pierde la inocencia que tiene que convertirse cuando hay conciencia de pecado. Okay, la pregunta es porque en mi caso yo tengo un hijo que... Y se la voy a poner más fuerte todavía. Si una persona es retardada y no sabe lo que está bien y lo que está mal, aunque tenga 40 años, es salvo. Ok, esa era mi pregunta, porque tengo un niño con este caso especial. Exactamente, si no sabe discernir y no tiene malicia, ese niño es inocente. Aunque tenga 90 años de edad, si tiene la edad de un niño que no sabe discernir lo bueno y lo malo, esa persona es salva. Ok, pues gracias, hermano, por su respuesta. Dios le bendiga. 713-991-5760. Velad. Velad, dice Luis Serna. Llamada, buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Escuché sobre de lo de las loterías. La lotería, sé que se gana dinero. ¿Usted juega lotería? Yo sé que eso no es bueno, pero, ¿sabe? A mí me salió un número pintado en una tortilla que yo estaba haciendo. Me salió el 3, el 5 y el 1. No diga eso, porque la va a llevar a ver la gente que sí juegue ya agarró eso y va a ir a jugar con esa cosa. Yo no lo creí, hermano, pero en la tarde salió premiado. Bueno, el diablo la estaba tentando. Oh, okay. Bueno, no lo creí como quiera. Bueno, el diablo la estaba tentando y movió las bolitas allá para decirle, mira lo que te perdiste. Oh. Okay. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Buenas tardes, hermano. Nada más quería hacer una pregunta. La palabra paladín, ¿qué significa? Paladín es un tipo de guerrero. Un paladín es una persona, es un nivel de soldado, de guerra, de alguien que de gran imponencia en el campo de batalla. Oh, okay. Dios le guarde. Vale. A ver. Bueno, ¿le va a bajar el radio, sí o no? Bueno, se la perdió. Llamada, buenas tardes. Hermano. Adelante. Hay una escritura que yo quisiera que usted me aclarara, donde dice, el anciano de 100 años será maldito, y el, no, y el no, niño de 100 años será bendito, algo así es. Sí, ahí está hablando en sentido figurado. No está diciendo que en la eternidad la gente se va a morir de 100 años, que el niño se... de 100 años, lo que está hablando es una forma figurativa de lo largo que será el reino, lo sepinterno que será el reino con respecto a esto. Ok, gracias, mi hermano. Ok, llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, que el Señor lo bendiga. Amén. Hermano, nosotros lo hemos visitado, estamos buscando una iglesia y lo hemos visitado, y a mí me gusta mucho la palabra, me gusta la adoración. Pero, ahí viene el pero. A ver, siempre sale un pero en la sopa. Adelante. Hermano, es que lo que pasa es que a mí me gustaría que usted ministrara más a la iglesia. Es que usted se ha perdido, usted no viene en el culto de ministración. Ahí donde está, usted trae, oiga bien, usted trae un patrón en la mente de la iglesia donde usted ha andado. ¿Sabe cuál es el día donde nosotros ministramos a la iglesia? El día martes. Bueno. Entonces, el día martes solamente nos dedicamos a ministrarle a la iglesia, a orar por los enfermos, a orar por las necesidades, y ahí no predicamos ni hacemos ninguna otra cosa. Solo orar, hermano. Solamente ministrarle a la gente. Muy bien. Incluso la Santa Cena, nosotros la celebramos ese día, los martes. Uh-huh. Usted nunca me va a ver celebrando una Santa Cena un día domingo. Eso le iba a preguntar. Copeta, qué bueno que la pregunta. Nunca me va a ver celebrando la Santa Cena un día domingo, porque es algo que yo no lo hago corriendo. ¿A las 7, hermano, es el servicio? A las 7:30 en punto. Okay. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Sí. Amén. Llamada, buenas. Pastor, tengo una pregunta con respecto a lo de las rifas y todo eso. Yo no juego ni nada de eso, pero... Pero rifaba. En la iglesia a veces, en vez de rifa, le llaman multiplicación de talentos. ¡Ay, hermano! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Bueno, número uno, cuando, en otras palabras, decir, ¿sabes qué? Aquí hay un radio o aquí hay un anillo y vamos a hacer 100 números y a ver el que se lo saque. Eso es rifa. Es lo mismo que de la cosa del mundo. Eso yo no estoy de acuerdo que se haga en la iglesia. ¿Ok? Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Y no importa que le cambien el nombre. Porque a veces le cambien el nombre para que no se oiga tan feo. Pero la acción es la misma. Llamada, buenas tardes. Mi hermano, Dios le bendiga. Amén. Hermano, tal vez cuando enseñaron esto en la escuela no puse atención o no lo enseñaron, pero... respecto a si la luna brilla con luz propia, hermano... No, señor, la luna es un pedazo de piedra. La luna refleja la luz del sol. Si usted se fuera, vamos a ponernos de esta forma, si usted se sale del planeta Tierra en un cohete, en una nave espacial, y se acerca y se va, por ejemplo, a la luna o se va al planeta Marte, usted va a mirar, y mira la Tierra, va a mirar la Tierra, la mitad de la Tierra siempre va a estar brillante, como si fuera la Luna, y la otra mitad va a estar oscura. La mitad que está oscura es la mitad que no le da la cara al Sol, y la otra mitad es la mitad que le da la cara al Sol. Mi hermano pastor, cuando en Génesis dice que una para que alumbrara de noche y otra de día, entonces, ¿en qué sentido está hablando, hermano? En el mismo sentido que estamos hablando, la Luna alumbra de noche reflejando la luz del Sol. Ok, hermano. Ok. Sí, gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Mi pregunta es que ¿qué cree usted de los pastores que celebran solamente una vez al año la Santa Cena? Porque dicen que lo dicen. La Biblia no dice cuántas veces hay que celebrarla. Okay. La Biblia, repito, no nos dice a nosotros cuántas veces hay que celebrar la Santa Cena. Solamente, no dice que es el primer domingo de cada mes, ni el último. Dice, cuando la celebren, háganlo en memoria de mí. Honestamente, yo creo que un año es demasiado largo, pero no voy a murmurar. Ahora, los discípulos acostumbraban a celebrarla semanalmente. Cada vez que se reunían, el primer día de semana partían el pan. Pero a mi forma de ver también es demasiado rápido, porque si se hace muy frecuente también se pierde el sentido para la gente lo que se está haciendo. Nosotros en nuestra iglesia la celebramos solamente 2 o 3 veces al año. Ok, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Hello. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, tengo una pregunta, pero quiero que me la conteste por el radio para yo apuntar su respuesta. En la palabra salve, cuando el ángel se le aparece a María y le dice salve, muy favorecida. ¿Qué es la palabra salve? La palabra salve es el derivado del latín ave. Ave es salve. Salve en español, ave. De ahí donde los católicos dicen ave María. Ave. También dicen ave César. Ave. Ave es salve. ¿Sí? Es una forma de saludo. Ah, okay. Okay. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas. Hermano, Dios me lo bendiga. Amén. Mire, hermano, tengo una pregunta. ¿Qué pasa con tengo una cuñada que ella es mudita y sorda. Pero ¿qué pasa con ellos? O sea, por la salvación de ellos. Bueno, si es muda o es sorda, tiene que entender el evangelio. Aunque sea muda y es sorda, ella puede entender porque ella se comunica. Ajá, porque estaba ella... Y el mudo y el sordo sabe, el mudo y el sordo sabe lo que está bien y lo que está mal. Entonces, así como usted le habla para que coma, para que camine, para que venga, para que vaya, también tiene que hablarle de la salvación de la misma manera y hacerse entender con esa persona. Eso es lo que yo le trato de explicar a mi esposo y a la hermana de él. Porque ellos le dicen la niña y ya tiene como 30 años. No, 30 años no, es una señora ya casi. Ajá. ¿Qué es lo que es niña? Y luego ella ya tuvo una niña. Ok, entonces hay que explicarle el evangelio. Okay. Hermano, gracias. Dios le bendiga. Hay iglesias que tienen ministerio de sound language. Llamada, no había nadie por aquí. El alto lo llevará, a medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. 2 minutos y nos vamos. Somos Diálogo Pastoral. Llamada, buenas. Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta. Ajá. Yo tengo como casi un mes de estar yendo a su iglesia. Uh-huh. Y yo quería saber, porque yo me encanta, desde que comencé a ir a su iglesia, me ha gustado ahí. ¿Cómo puedo ser yo para ser miembro de él? Ah, bueno. Cuando vayamos a recibir miembros, que pronto vamos a recibir los nuevos miembros, entonces hay una reunión que nosotros hacemos. Ajá. Siga viniendo y le vamos a decir cuándo. Yo creo que por el mes de abril, por ahí vamos a recibir ya los nuevos miembros de este año. Recibimos miembros 2 veces al año. La primera membresía será el mes de abril y se le va a decir cuándo vamos a tener la reunión. Y hay una reunión que nosotros hacemos y ahí le explicamos todas las cosas. Ok, hermano, porque yo los días que voy a servicio, sábado y domingo, porque yo trabajo. Bueno, cuando se acerque el tiempo, nosotros todo ese fin de semana lo vamos a estar anunciando. Así que usted le va a pescar y a escuchar cuándo va a ser el día, ¿ok? Sí, hermano, Dios me bendiga. Dios le bendiga a usted. Muy bien, hermanos, hemos llegado ya al final. Antes de desaparecer, una llamada más. Buenas tardes. Hermano, quería preguntarle qué piensa usted de los retiros. Un retiro yo no veo nada de malo. Hay que diferenciar los retiros de los encuentros del G12. Los encuentros del G12, ahí hay una cosa que yo no estoy de acuerdo. Pero retiro, la iglesia cristiana siempre ha hecho retiro.